Mientras Uruguay y China trabajan en acuerdos de defensa y Uruguay espera por blindados de Brasil, otro armamento que apuntan a otras guerras. Quien da batalla es nuestro programa, porque desde Radio Pedal, para el mundo, el plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. A partir de este momento comienza Pa que olla. Bueno, comenzamos este segundo bloque de Pa que olla, este 17º programa. Saludamos a los compañeros. Estamos con Seba. ¿Cómo estás, Seba? ¿Andas bien? Bien, no, espectacular. Para... Recordar a la audiencia que estás escuchando Pa que olla y nos estás escuchando a través de Radio Pedaluy, donde los miércoles en San Salvador 1510, esquina Trueba, los compañeros decidieron y tuvieron la necesidad de poner una olla donde hoy comemos todos. Y bueno, y vamos a presentar a la invitada de hoy. Ella pertenece al Mercado Popular de Resistencia del Núcleo Palermo. Estábamos escuchando la canción que está en YouTube, que es La Referida, pero todo eso nos va a contar la compañera. ¿Comprás? ¿Vendés? ¿Quién se enriquece? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, bien, ¿y vos? Bueno, nombre y colegio. Rebautizaste el Mercado Popular de Subsistencia. Ah, ya está. Igual me gustó Resistencia. No, vos sabés que en la preproducción hablábamos Subsistencia y Marce... Siempre salía de Resistencia, pero sos un caballo indomable. No, bueno, y escuchamos la canción en YouTube, como decías, que bueno, un poco habla de esto, resumidamente, agradecer a él y a todo el mercado por poner sobre la mesa esta situación, que por lo menos en lo personal es interesante, del abuso de los supermercados, ¿no? Y hablar en el avance con los almacenes de barrio... Pero me parece que hace muchos años que están en esto, ¿no? Sí, el mercado ya va por el 6º año y la idea es eso, como evitar el abuso de las grandes superficies, sobre todo en lo que tiene que ver con los precios. Claro. Eliminar intermediarios, también comprarle directamente a quienes producen. Como llegar directo al productor a base de trabajo voluntario. Entonces, así bueno. Que toda la logística directamente la hace este colectivo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, hay grupos de base que son territoriales, están anclados en barrios y zonas de Montevideo y zona metropolitana. Y bueno, se organizan para recibir la mercadería, para participar en las comisiones de trabajo, para recibir todo una vez al mes la mercadería y distribuirla. Y en muchos casos la mercadería proviene de agrupaciones o colectivos, también de trabajadores que recuperan fábricas también. Hay como esas situaciones también, no solo... productos en sí. Sí, no, en realidad la idea es garantizar el acceso a productos de primera necesidad y ahí es como que no queda otra que transar con el capital, básicamente, porque hay un montón de industrias que no existen a nivel nacional o no son de economía solidaria, pero en todos aquellos productos en los que sí encontramos emprendimientos de ese tipo, nos relacionamos con esos emprendimientos y no con los capitalistas. Y hablando como... de mi equivocación en el nombre de Resistencia. Contanos un poco lo que fue la pandemia, ¿no? Sí, ahí logramos resistir. Porque no, lo que tenía de bueno era que el mercado, como es un pedido mensual, es una sola vez al mes, entonces te permite como igual juntarte solo una vez al mes, permitía eso, y además había mucha gente que, bueno, estaba en el horno y necesitaba una mano, y ahí generamos una campaña solidaria que sigue en pie hasta ahora, que es apoyar a las ollas y los merenderos que se abrieron en todo este tiempo. Y bueno, en particular, desde el Núcleo Palermo apoyamos desde hace muchos meses a la olla de acá de la radio. Bueno, te agradecemos. Y el mercado supo, no sé si en la actualidad sigue funcionando acá en Pedal, pero... Sí, el Núcleo Palermo arma acá en Radio Pedal. O sea, cómo funciona es todos los meses se recibe en un gran polo logístico que es prestado de algún sindicato o compañero que nos presta toda la mercadería. Y después se distribuye a los barrios, y bueno, nuestro núcleo lo recibe acá en Radio Pedal, y ahí distribuimos entre las familias, son como niveles ahí de distribución. Bien, hablabas al inicio, bueno, en una parte de la locución, de la economía solidaria. ¿Qué nos puedes contar de eso para aquellas personas que no están tan al tanto de ese concepto que implica lo solidario en la economía? Y bueno, tiene que ver con evitar extraer rentas, digamos, de los consumidores finales, también saber a quién le vendés, digamos. Si vas a venderle al MPS, haces el costo o, bueno, intentás como cooperar con los compradores, con los consumidores y no, digamos, simplemente poner un margen sobre tu precio de costo, sobre tus costos y listo. Bien. Qué bien. Bueno. Sí, sí, interesante. Y en la pandemia surgió esta olla, surgieron muchas ollas, surgió la colectiva dentro de la olla. Y aparentemente, Marce, vos capaz tenés más info que yo, hay un puente entre la colectiva y el MPS, ¿verdad? Sí. Porque capaz que más adelante, no sé si me estoy metiendo en la producción de este programa. En el próximo bloque vamos a tener un móvil con la colectiva porque tienen cosas que contar. Y ya aprovechamos a entrelazar este colectivo que se genera a través de San Salvador 1510, Casa en el Aire, Radio Pedal. Y bueno, para ir para eso, ¿te parece si nos vamos a una pausa? No, Guille, por lo menos en la personal quisiera hacer algunas preguntas más. Y a él, que gracias, bueno, agradecerle que está acá. Hablaste de Montevideo y zona metropolitana. ¿Está bien desarrollado el MPS en ese sentido? ¿Llega a casi todos lados o tienen avances de lugares que todavía no han podido...? Hay zonas desiguales, porque bueno, la desigualdad existe, pero hoy está en todas las zonas de Montevideo. El MPS está regionalizado, hay 4 regiones, norte, sur, este, oeste, y hay grupos de base en todas las zonas. Y la zona metropolitana, capaz, es solo hacia Canelones, hacia Costa de Oro. Hay un grupo en Pando. Y bueno, después no hemos podido expandirnos como más allá. Sí hay un grupo que es autónomo, que está en Punta del Este, no en Piriápolis. Okay. Allá en Maldonado. Y si me tenés que dar tu opinión, más allá de vos ser parte, ¿no? Tu opinión así como ciudadana. ¿Cómo ves el vínculo de la ciudadanía con el MPS en estos años? ¿Ha habido un acercamiento? ¿Hay duda? ¿No? ¿Cómo lo ves vos eso? Bueno, ha crecido un montón. En la pandemia particularmente creció un montón. Ahí como que tuvo un boom. Cosa que es buena y es mala porque, bueno, un montón de consumidores más. Como que logramos llegar a mejores precios. En el caso de los productos que son capitalistas y no nos queda otra que comprarlos. Pero bueno, fue porque la gente estaba en el horno y necesitaba comprar más barato. Pero bueno, hay más participación y no es tan conocido, pero creo que bueno, que de a poco se va conociendo más. Y lo que está bueno es que la gente empieza a tener como conciencia de llevar un consumo responsable y de eso trata más o menos el MPS. De saber a quién le compras, qué materias primas usa, de dónde las saca, cómo trata a sus trabajadores. También las empresas capitalistas con las que trabajamos estamos en contacto con sus sindicatos a veces o tenemos algún conocimiento de si los trabajadores están conformes, etcétera. Entonces, creo que ahí por ahí va la cosa. Claro, más allá del alimento, del producto de limpieza, hay todo un plano por afuera, digámoslo, de lo que se tiene que hacer en cuanto a los trabajadores, cómo tienen que ser sus jornadas. No, sabemos cómo, no sé si todo el mundo sabe, pero el rubro supermercados y el empleo en el supermercado es difícil, ¿no? Es como muy desgastante. Sí, es bravo. Sí. Muy monótono. Y si no, me parece que eso conspira con un montón de situaciones. Cuando uno va y siempre va al supermercado y va a comprar cosas y generalmente no, me parece que no se presta atención a cómo están los trabajadores. Me parece que como quedan re en segundo plano. Es que cada vez quedan menos y más máquinas en las grandes superficies. El otro día me pasó de ir con mi hija y que tuviera que pesar la verdura y sacar... bueno, se pierden puestos de trabajo y se vende otra cosa, ¿no? Y bueno, esto, lo que hablaba ella también de los productos, ¿no? Cómo juegan con ese también, con ese marketing de ponerte lo más caro y lo que venden ellos. Los productos remarcados, sí, estoy sí. hablando, ¿no? Pero me encanta lo que hace este colectivo y... Y en los tiempos que corren, creo que es lo necesario, ¿no? Porque no, súper saludable la iniciativa, me parece, sin duda. Y a él, ¿sentís que no te hemos preguntado algo, que te parece que deberíamos recordar algo o promocionar ¿Cómo algo? ¿Cómo pueden hacer para participar, para saber más? Para participar por las redes del Mercado Popular de Subsistencia, no lo busquen por resistencia. Está ahí en Instagram, en Facebook, están las redes, así que se comunican ahí con les compas. Y nada, como es territorial, lo que se hace con las personas que quieren ingresar es, bueno, acercarlas al núcleo de base más cercano. Y no, creo que eso es todo. Como así, como gran principio que tiene el MPS es que el consumo es político. Entonces, como problematizar el consumo en esa clave y pensarlo así desde ese lugar. Muy bien. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Que sea el comienzo de un vínculo entre Paquegoya y MPS, que nos podamos mostrar más por acá, más novedades, situaciones. Sí, lo que quiera. Como lo vamos a tener en algunos bloques más adelante. Propongo. Gracias a ustedes. No, gracias por favor a él. Invito al productor y operador Agustín, que la verdad que está muy, muy zafado hoy, que nos saque de este aire, nos ponga una canción, nos mande una tanda, ¿le parece? Estás escuchando, sí, Radio Pedal, Paque Olla, en este 17º programa. Y volvemos con el móvil mientras Agustín, dedo lento, nos hace sonar de esta manera. Bueno, volvimos a este 17º programa de Paque Olla. Nos estás escuchando a través de Radio Pedal Uy. Estamos en San Salvador 1510, en Casa en el Aire. En estos miércoles de Olla Pedal, estás escuchando Paque Olla. Y estamos junto a Seba Penny y Agustín en los controles. Bueno, y seguimos y vamos al móvil, directamente al móvil. Y estamos con las compañeras de la colectiva En la Olla. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Andan bien por ahí? ¿Cómo están? ¿Andan bien? Sí, espectacular. Contame qué está pasando en el taller de la colectiva. Bueno, en el taller, ahora en este momento estamos en plena producción de cortes de tiras para los delantales, y estamos también con una compañera del Mercado Popular de Subsistencia, que entramos en el mercado hace poco. Estamos ofreciendo delantales cortos y delantales largos que producimos como colectivo de mujeres que estamos vinculadas a la olla por distintos motivos, o venimos a colaborar. Hay chicas que de las que vienen a comer, que nos juntamos y en un espacio cuidado y desde el cariño tratamos de reciclar y hacer cosas con sobre todo con telas reciclables. Impecable. Contanos, porque estaban muy contentas hoy las chicas. En el mercado con estos delantales. Así que ahora estamos en plena producción esperando el nuevo pedido. Estaban muy contentas hoy las chicas de la colectiva. ¿Hay alguna razón? Sí, estamos recopadas. Estamos recopadas porque estuvimos en un entramos en un fondo que ganamos y tenemos una platita para comprar máquinas nuevas, lo cual nos va a reayudar para coser y para que las gurisas de la fila también aprendan a encarar con la máquina con menos dificultades que con las que teníamos. Las que tenemos son un par que fueron donadas de cuando se fue armando de a poquito el taller, así que ahora con esto vamos a estar con una capacidad de producción increíble. Pueden venir a comprar porque vamos a poder producir muchísimo y estamos súper, súper contentas. Así que vienen... Se vienen tiempos buenos. Bueno, tiempos buenos. La felicito y de parte de este humilde programa, Paque Olla, saben que estamos con ustedes y agradecemos los saludos que me hicieron llegar hoy de mañana por mi participación en representar este grupo de mujeres con resistencia. Bueno, además de en el Mercado Popular, obviamente que para ayudarnos, pueden colaborar y pueden venir a conocer el lugar y a comprar los productos. Pueden contactarnos por Instagram en @colectiva_en_la_olla, pues en la olla, colectiva en la olla, o mandar WhatsApp al 099-207-325. Y bueno, ahí ven, en el Instagram se pueden ver todos los productos que hay y bueno, encantados de que vengan y que esto se siga moviendo. Bueno, ya está todo dicho, entonces le mandamos un saludo y nos vemos ahora en un ratito para almorzar. Muchas gracias, chicas. Dale, nos vemos. Saludos por ahí. Y bueno, estábamos escuchando a la compañera de la colectiva En la Olla, proyecto hermano, diría, amigo. Es verdad, es verdad. Muy linda voz tenía la... Sí. Quedó contratada para el móvil, me sí. parece. Vamos a hacer esfuerzo con la producción para poder traer ese talento de la colectiva para este gran programa. Tenemos más cosas en este programa de hoy, de 17º, dijiste. 17º programa. Quedan 25 minutos de programa, un poco más quizá. Vamos a escuchar un poco de música, si le parece al operador. Bueno, seguimos en este 17º programa de Paque Olla. Nos estás escuchando a través de Radio Pedaluy y estamos en San Salvador 1510, esquina Trueba, donde va a ser por el tercer año consecutivo que todos los miércoles, fue cambiando, ¿no? Pero todos los miércoles existe una olla, esa es la olla pedal. Y a raíz de ese amor que tuvieron los vecinos por otras personas que lo necesitan, nace la colectiva En la Olla y nace la niña bonita de Paque Olla. Y estamos con Seba Penny, con un gran invitado. Él pertenece a Rambla Sur. A la Asamblea Permanente por la Rambla Sur. Álvaro, ¿cómo estás, Álvaro? Muy bien, gracias. ¿Ustedes? ¿Andas bien? Bárbaro. Bueno, para hablar un tema... Primero, el sábado pasado, el 6 de agosto, hubo un encuentro... por los 4 años ya de asamblea, ¿no? 2015 puede ser. No, no estoy haciendo bien las cuentas. 2018. No sé, matemática no. Sí. No, sale rápido el tiempo. 2015 era con la invitada anterior, tenía el dato ahí de. Está girando cada vez más rápido la Tierra y se acorta. Está pasando eso. Bueno, para hablar de un tema importante e interesante, ¿no? La Rambla como lugar. Y los distintos intereses que despierta, ¿no? De la ciudadanía, el Estado, los privados. Y bueno, ahí hubo intentos de venta del lugar, ahora de concesión del lugar. Bueno, me parece que la discusión ustedes la plantean hace unos años ya, de si es el lugar indicado para ser vendido, un puerto, un shopping, lo que sea. Contanos un poco de esto que te dije. Sí, con gusto, gracias. Para vender... Para empezar por ahí, un lugar para ser vendido seguramente no es. Esa fue la batalla hace 4 años y por suerte convencimos que había que seguir respetando una tradición uruguaya desde el origen, incluso antes de que existiera el Uruguay. La normativa colonial cuidaba todo lo que era costa como espacio común, colectivo. ¿Sí? Era propiedad pública en las distintas formas que fue tomando eso. Y eso fue recogido en el Código de Aguas, en la Ley de Ordenamiento, en toda la normativa nacional que a lo largo de los años se fue generando en relación a las costas. Siempre las costas fueron áreas públicas de todos. Entonces, hace 4 años, cuando se intentó promover la venta de un espacio de la Rambla, que además la Rambla es una seña de identidad de Montevideo, la Rambla es Montevideo, que no solo tenía sentido, valor, preocupación, generaba preocupación por ese pedazo de la Rambla, sino por lo simbólico que suponía. Empezás a vender un pedacito y ¿dónde terminás? Bueno, hace 4 años, ante esa propuesta, nació la Asamblea Permanente por la Rambla Sur. Logramos convencer de que no había que vender. Al lado de la venta estaba la propuesta de desarrollar un puerto de buquebús y un shopping y unos edificios, que era un tema también importante para discutir, porque el otro criterio es cómo tiene que ser usada la Rambla. O sea, podría haber sido concesionado ese espacio e igual estaba mal la propuesta. ¿Sí? Claro, depende para qué. Claro. Y entonces, bueno, ese tema, como la venta era condición para hacer el proyecto, se desarmó. Y ahora viene una propuesta que escucha algunas de las objeciones que se hicieron en el otro momento. Por ejemplo, no se vende, no hay shopping, no hay edificios grandes, pero sigue insistiendo en hacer un puerto allí. Entonces hay como distintos temas mezclados que se mezclan mal en la conversación y que hay que separar. El primero tiene que ver con el valor del espacio público. Hay dos maneras de concebir cómo se organizan las ciudades respecto al espacio público. Alguna gente cree que las ciudades son espacios privados conectados por espacios públicos, pero que lo central, conectados por calles, conectados por veredas, conectados por servicios, pero que lo central es el espacio privado. Otros creemos que las ciudades se organizan en torno a los espacios públicos y que los espacios y los bienes públicos, y que la calidad de una ciudad tiene que ver con la cantidad y calidad de espacios y bienes públicos que tiene. Y la vida privada se organiza en torno a eso. Entonces, desde esa perspectiva que compartimos desde la Asamblea Permanente por la Rambla Sur, un espacio público como la Rambla, que además es de los más lindos que tenemos, no puede ser ni vendido ni usado de una manera que conspire contra esta forma de concebir la ciudad. De hecho, así como lo usamos desde el principio, ¿sí? Claro. Entonces, esa es la primera discusión. ¿Cómo usar ese espacio público? Que no se vende, ya hay un acuerdo general porque hace 4 años todos estuimos de acuerdo en que no había que venderlo, la gran mayoría. Por eso cayó ese proyecto. ¿Cómo se usa? Es la otra discusión. La Rambla es patrimonio nacional. Es un monumento histórico nacional que tiene una característica que es fácil de reconocer, pero a veces uno no se pone a pensar y no la ve tan clara, ¿no? Que es ese vínculo llano que genera entre la ciudad y el agua. Ese horizonte abierto, esa despejadez, invento la palabra capaz, ¿no? Sí, esa, sí. Eso de limpio, abierto, claro, libre, para todos, público, eso es una seña de identidad, no solo física del espacio, sino social, cultural. Y eso me parece que es una cosa que hay que seguir defendiendo, reivindicando y promoviendo. Entonces, meter un puerto ahí, en el medio de ese paseo, es partirlo por la mitad. No estamos en contra de una nueva terminal de pasajeros. Estamos en contra de hacer una nueva terminal de pasajeros ahí. Más cuando el puerto, que tiene 17 kilómetros lineales ahí de costa, digamos, en un lugar que es el natural para ser un puerto, tiene todas las infraestructuras necesarias para atender un puerto. Porque hacer un puerto no es solo poner unos barquitos al lado de la costa o unos barcotes, con el caso de los cruceros o los ferries. Es también limpiar los barcos, suministrarles combustibles, hacerles llegar los otros suministros, todo el movimiento logístico de personas y de carga. Tiene una lógica de funcionamiento que rompe un perfil de paseo como el de la Rambla. Si el lugar natural para ser un puerto fuera la costa de la Rambla Sur, el puerto de Montevideo estaría ahí. No habría discusión. ¿Por qué está en la bahía? Porque la bahía es el lugar natural para ser un puerto. Cuando llegaron las primeras personas acá, no originarias de lo que hoy es Uruguay, y vieron dónde hago un puerto, fueron a la bahía. No hay duda, fue un lugar de debate y pelea entre distintos imperios, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza te estaba diciendo, si quieres hacer un puerto, hazlo acá, que ya abrazo, es lo que necesita hacer un puerto, los que vengan a llegar hasta aquí. Entonces, eso es otro elemento, ¿no? Si vos querés hacer un puerto en la costa de la Rambla Sur, tenés que inventarte las defensas, que del otro lado están las naturales y las artificiales ya hechas, y generar todos los elementos de infraestructura de construcción de nuevo puerto. Hacerlo en el lugar donde pega la subestada, donde las olas están permanentemente reivindicando su lugar, es invertir mucho más dinero y gastar mucho más en mantenerlo. No es lógico, no es sostenible, no es sustentable, no es ambientalmente responsable. Están algunas empresas promoviendo el Día de la Defensa del Planeta, paguemos la luz unos minutos para una hora o X, ¿no? Para decir que... Bueno, está muy bien hacer eso, pero está mucho mejor que cuando haces inversiones importantes, consideres los asuntos ambientales. Entonces, insisto, estamos a favor de iniciativas que se puedan plantear para hacer cosas en cualquier lugar de la ciudad, pero también a favor de que la autoridad pública no diga que sí porque hay plata a cualquier cosa, sino que regule y ordene las cosas en función del interés común. Un puerto, una nueva terminal de pasajeros, impecable. Pero en el lugar natural para hacer puerto, adentro de la bahía. Estamos escuchando a Álvaro Echaguider, ¿verdad? Sí. Parte de la Como quiera. Había una profesora que me decía Echaguider, así que lo puede decir de cualquier manera. Álvaro, parte de la Asamblea Permanente de la Rambla por el Sur, un montón de datos tiró. No sé, vos, Álvaro, Marce, de todo esto que dijo, ¿qué te dispara? A mí me queda algo, pero capaz que lo dejamos para el cierre, ¿te parece? No sé, Marce. O lo disparamos ahora. Dale, claro, no te guardes nada, papo, no, dale. Lo que pensaba era eso, que si de qué lado está el gobierno, ¿no? Actual, porque me parece que esto de todo de partirla, todo lo que hablaba Álvaro en realidad, encierra el gobierno que está hoy gobernando Uruguay, el Estado, digo, ¿no? ¿Se ve como eso? ¿Se palpa que o no hay un cambio en el pensar, en lo que hacen? Yo lo que digo es, hacer un puerto es una de esas decisiones territoriales que se proyectan décadas para adelante, 100 años, 150 años, 200 años, es una decisión pesada. No es pongo un banco ahora y mañana no me sirve y lo corro del lugar. Si hago un puerto, hago una transformación del territorio muy importante. Entonces tiene que ser una decisión muy reflexionada. ¿Necesitamos fuentes de trabajo? Sí, hace falta trabajo. Entonces me parece que hay gente que se ciega ante esa urgencia y entonces aparece la posibilidad de mover la economía de cualquier manera y dice adelante. Me parece que en eso hay que ser cuidadoso porque la energía para mover la economía sigue estando. ¿Sí? Si hay alguien que quiere hacer un puerto gastando mucho más del lado de la Rambla Sur, bueno, podemos reorientarlo para que lo haga dentro de la bahía y genere los mismos puestos de trabajo, pero sin romper. ¿Sí? A mí me gusta llegar al aeropuerto de Carrasco porque cuando voy a recibir a algún amigo que viene de fuera del país, porque es un edificio lindo, que impresiona bien, como puerta de entrada al país es una linda puerta de entrada. O sea, estamos de acuerdo en que se haga la terminal de acceso portuario para pasajeros más linda del mundo. Pero para hacer eso no rompamos la rambla más linda del mundo. Total, la promesa en estos tiempos de nuevos puestos de trabajo, en momentos donde carece el trabajo en muchos ámbitos, conspira o se toman rápidas decisiones. Porque bueno, nada, no, se precisa trabajo, yo te vengo a traer sí. Acá hay trabajo, si no lo querés, si vos das para atrás a esta idea, es porque vos no querés que haya trabajo. Cuando lo que plantea Álvaro es totalmente, hagamos decisiones inteligentes. No, y pensar en los colectivos que nacen, ahora estábamos en el bloque anterior con colectivos fuertes que digo que son del barrio, que es un lugar ideal. Escuchaban una nota que también proponían como el espacio de la cultura del candombe, hacer algo del candombe. Bueno, pensar en eso me parece impresionante, un deber democrático de cómo puede estar, que está hecha, pienso yo, nuestra ciudad de Montevideo y no sé, y luchar, es eso, ¿no? En el espacio Maguá, aparte del dique Maguá, hay un par de edificios patrimoniales para recuperar. Uno son las carboneras, que es donde se guardaba el carbón para generar gas. De ahí salía la compañía del gas. El reloj. Y el edificio del reloj, ¿no? Eso perfectamente, eso tuvo un proyecto que era el Museo del Tiempo, que lo reciclaba, que acá están hablando de invertir 200 a 400 millones de dólares para hacer el puerto en ese lugar, ¿sí? El proyecto del Museo del Puerto eran 15 millones de dólares, a tamaño de bolsillo de persona es mucho, pero para un país es poca plata. Era un museo vinculado al desarrollo de la ciencia, a la promoción de la curiosidad científica. Y después, a raíz de la propuesta de venta de ese espacio, se generó un concurso procurando convocar ideas para utilizar ese espacio y hubo 50 propuestas de maneras diferentes de usar eso de forma pública y abierta para dar asiento a espacios culturales, comerciales, pero barriales, ¿sí? Perfectamente compatibles con el uso público, abierto, despejado y libre de la Rambla. ¿No? Todo perfectamente compatible con hacer de ese espacio Maguá un espacio más de la Rambla toda. ¿No? Totalmente. No, y aparte tienen una playita también, la playita del gas. La playita del gas. Es de los vecinos, me parece que arrebatarle eso a la ciudadanía. Totalmente. Yo lo que quiero reafirmar, porque a veces nos ponen en un lugar que no es en el que estamos, es estamos a favor, estamos por el sí. Respecto a la transformación de ese espacio, la recuperación de ese espacio, hemos hecho propuestas. Lo que no queremos es transformarlo de cualquier manera y, como decía hace un rato, rompiendo un paseo que es valor para todos. ¿Sí? Y estamos a favor también del puerto, pero no ahí, adentro de la bahía. No, totalmente. Creo que lo que me llevo de esta conversación con Álvaro, primero agradecerle por el tiempo y bueno, que por la lucha que están haciendo. Me quedo con esta situación de que venís a Montevideo, ya sea por Carrasco o ya estando acá, y es la Rambla lo que nos define, ¿no? Y acá voy a hablar un poco mal de los montevideanos y las montevideanas, quizás de los uruguayos, pero tenemos esta situación prejuiciosa de que nos tienen que reconocer en el exterior ciertas cuestiones, porque en el día a día acá perdemos. Y cualquier persona que viene del exterior dice, no pueden creer la rambla que lo que tenemos acá, a unos pasos, en este caso acá desde San Salvador 1510, ¿no? Entonces, me parece que desde ese punto de vista súper general, que toca a todos, ¿no? Es la rambla. ¿Cómo, por más que te guste o no, te aburra o no, es un lugar paradigmático nuestro. Ya desde ahí me parece que tiene que estar el apoyo. Después, como hablaba Álvaro, la parte de destrucción, de lo ir a lo antinatural simplemente por una inversión, bueno, un paso más de política, bueno, ahí también tenés un lugar para apoyar. Desde ese lado también apoyar esta asamblea permanente. Y bueno, nada, simplemente lo que hablabas vos, Marcel, lo político partidario, hay otro paso más ahí también para dar y decir, che, esta gente está dando una batalla porque simplemente poner un shopping en un lugar donde pasaron un montón de cosas, donde hay un lugar súper disfrutable, romper la mitad de la rambla por una cuestión que se puede hacer dentro del puerto, hay un montón de motivos y argumentos para estar apoyando la Asamblea Permanente. No, y mientras que en el exterior son todos elogios para la economía, también es parte de la economía dar una respuesta social y decir, epa, vamos a poner la plata, pero hay que preguntarle primero a la gente a ver qué dice. Parece que eso es identidad de país y es el país que todos queremos. ¿Te quedó algo por decir? ¿Alguna cuestión que no hayamos dicho, que no hayamos preguntado, que te parezca relevante decir? No, simplemente invitarlos a que si están de acuerdo con esto, apoyen y difundan estas ideas como lo están haciendo ahora, hagan llegar la voz a más gente y bueno, hacerlo. ¿Y si queremos participar de las asambleas o queremos saber más? ¿Queremos escuchar? Sí, al WhatsApp o al Facebook o al Instagram de Por la Rambla Sur. Justo mañana tenemos una asamblea en donde recibimos a la defensora del vecino y la vecina de Montevideo. Hemos estado recibiendo distintas autoridades y personas relacionadas con la decisión esta. Mañana en el Mercado de la Abundancia, a las 19 horas, las asambleas son abiertas. Este último tiempo estamos haciendo jueves a jueves, pero bueno, se enteran por Facebook, por Instagram o por WhatsApp de la Asamblea Permanente por la Rambla Sur. Bien. Son bienvenidos todos y todas a participar. Así que mañana detrás de la Intendencia en el Mercado de la Abundancia, ¿qué hora? 19 horas. 19 horas. Bueno, nos vamos a la pausa. Agradecemos a Álvaro. A ustedes, muchas gracias por estar acá. Sí, y a la orden, mañana vamos a hacer todo lo posible, vamos a hablar con la producción para poder estar ahí. Impecable. Y le pedimos a Agustín que nos mande a la pausa porque venimos con el cierre. Estás escuchando Paque Olla en Radio Pedal. Muchas gracias. Bueno, volvimos para cerrar este 17º programa de Paque Olla. Nos estás escuchando a través de Radio Pedaluy. Estamos en San Salvador 1510, en Casa en el Aire. Y bueno, para cerrar este gran programa que tuvimos hoy, Fede, ¿con quién estamos? Bueno, estamos nada más... Hola, Marce, porque hola, ya acá estás? Estoy como sí, recién es verdad, llegada. No te escucha, Marce, bueno, tenemos este espacio que está siempre abierto y deseando de que las vecinas y los vecinos que venimos a compartir acá la olla, bueno, parece que hay muchos talentos escondidos ahí en la vuelta. Y entonces tenemos este espacio para que esas personas que tienen estas habilidades increíbles vengan y las compartan. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Damián de CF. Damián, hola Damián. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos muy bien y muy contentas de tenerte acá con nosotras. ¿Qué vas a hacer, Damián? Hacer un poco de freestyle. ¡Opa! ¿Y eso qué es? estilo libre dentro de la improvisación. Uno piensa en las rimas y va soltando rima con rima y tal, y se convierte en una canción. ¿Y vos tenés el tema ya pensado? Sep. Opa, ¿y qué es Sep? Se trata sobre la realidad que va uno viviendo hoy en día y que pasaba hace bastante tiempo y que sigue pasando hasta el día de hoy. Cada vez va peor el asunto. Muy bien, entonces nos vas a cantar sobre eso. Ahí está. Entonces tenemos que escucharte. Agus, ¿tenés ahí para tirarnos la base? Bueno, estás escuchando Paque Olla y bueno, nos vamos a toda música. También queda otro compañero que está acá a mi derecha, que también va a demostrar sus habilidades y que tiene algo para decir. Mientras suena ese bip, saludamos a Sofía, que está sacando como siempre las mejores fotos, que mucha falta nos hace para poder recordar estos momentos. Y bueno, suena de esta manera. El problema es el egocentrismo del humano, destruirse a sí mismo. Es un dilema que hay que resolver. Vas caminando solo y un tipo te saca un revólver. Y el sentimiento no es mutuo, que me siento inseguro. Y así quiere la tierra asegurar su futuro. Y el conjuro es eterno, siento como en si nuestro propio planeta fuera el infierno. Más con la guerra que hace el gobierno. Imagínate, siento frío y no estamos en invierno. Cambié de tierno a malo, pero de las caídas se aprende algo. Que odio imaginarme, pero les digo que de las caídas voy a levantarme. Parece que perdió la tierra Google Maps, pero no hago caso, me concentro lo mío.